Es mejor que no entres. Se ha quedado dormida, como duermen los niños que se van a otra vida, con los ojos pintados de ilusiones y risas, y un poquito de miedo de emprender la partida sin que estemos nosotros, que le hicimos de guía a través de los años, desde aquel primer día en que antes de ser en los dos ya existía, porque fue por amor que le dimos la vida, una vida que hoy como un sueño termina. Es mejor que no entres, se ha quedado dormida.